El título exacto de esta breve exposición es sobre la madurez afectiva y espiritual en una persona concreta, que es la persona de Marcelo Morcela. En los últimos meses, con ocasión de unos cursos que tuve que dar en Roma, he tenido la oportunidad de reflexionar mucho sobre la madurez humana y su contrario, la inmadurez, que un autor llamó, creo que con justicia, la enfermedad de nuestro tiempo, esta última, la inmadurez. Y mientras preparaba estos trabajos que tuve que dar, más de una vez me vino a la mente la figura emblemática de nuestro querido Marcelo, de cuya muerte se acaba de cumplir el 30º aniversario, razón por la cual me parecía bueno y oportuno de traerlo a colación. Precisamente se me presentaba como modelo de gran madurez y de una madurez alcanzada sin dilación alguna. Nosotros sabemos la enorme importancia que la personalidad de Marcelo tuvo para nuestra pequeña congregación después de su fallecimiento. Durante mucho tiempo, su ejemplo dominó el espíritu de nuestros religiosos. El recuerdo de sus virtudes primero y el conocimiento de sus cartas y notas después nos marcaron fuertemente. Conservamos innumerables ensayos, poesías, memorias, cuentos y relatos que se escribieron sobre él en los años inmediatamente posteriores a su muerte. Su figura aportó una especie de mística a los primeros años del instituto, la mística de la magnanimidad y de la seriedad con nuestro compromiso con Dios y con la congregación. Esos ecos ciertamente no se han apagado, pero sería de desear que Marcelo volviera a tener la gravitación que supo tener. En estos particulares momentos, él es tan importante para nosotros como lo fue en los comienzos de nuestra vida religiosa, y no solo con sus oraciones desde el cielo, de las cuales no dudamos, sino con el ejemplo de su modo de entender la entrega a Dios, entrega del corazón completo. Por ese motivo quiero referirme muy brevemente, como dije, a algunos rasgos de lo que querría titular así, la madurez afectiva y espiritual de Marcelo, título quizá un poco más pretencioso de lo que puede dar por resultado el estudio de una personalidad. Con ocasión de haber enviado algunas fotos de la inauguración del monumento dedicado a Marcelo en el Niwil, y una copia de las palabras que pronuncié en esa oportunidad, su papá, Astur, me escribía el 5 de marzo del 2011. Querido Padre Fuentes, perdone mi involuntaria demora en contestar su tan afectuosa carta y las conmovedoras fotografías del monumento erigido a Marcelo en el Niwil. No tenía palabras entonces para responder a las suyas, porque quedé bajo un estado de exaltación muy dominante y a la vez depresivo. Usted entiende, lo sé, que una emoción como la que viví ante su envío me dificultaba expresarme con la propiedad que anhelaba hacerlo. Y no es que ahora puedo, porque estoy ya algo lejano de aquel impacto, sino que como todo lo relacionado con Marcelo proviene de su gran espíritu, y cita esas palabras de un poeta que citaba Marcelo, soy capitán triunfante de mi estrella y el dueño de mi espíritu, me llega, entonces repito, todo lo relacionado con Marcelo proviene de su gran espíritu, me llega a él la fuerza para levantar la cabeza, olvidar los esfuerzos físicos y morales y colaborar con usted como pueda en su gran trabajo de evocarlo y proyectar su ejemplo entre los jóvenes. Hasta aquí las palabras de su padre, periodista y poeta, ya retirado en ese entonces. Pero lo más importante de ellas es que esta afirmación que hace de que él consideraba recibir de Marcelo una fuerza particular para levantarse de la tristeza, dejar atrás las penas y desgastes y lanzarse a la tarea. Esto era en 2011. Unos años antes, en 2008, en otra breve misiva, me había dicho lo siguiente: gracias por su dedicación a la persona y misión de mi hijo. Crea que se lo agradezco de todo corazón. Cito estas palabras solo para subrayar la conciencia de Astur de que Marcelo ha tenido una misión, la misión de mi hijo, dice. Y me corrijo, porque más bien ha tenido, dije, pero él la tiene, creo que la ejercita más en nuestros días que hace 3 décadas atrás. Poco antes de morir, el 15 de diciembre de 2011, Astur Morcela falleció el 27 de junio del 2012, entre otras cosas me volvió a decir algo parecido, pero con un tono notable. Dice, es muy gratificante y conmovedor saber que Marcelo vive entre nosotros como una guía para todos, especialmente como respuesta a la pregunta desolada de los que no tienen Dios sino vacío en su interior. Permítame que vuelva a releer esta expresión que dije, creo que es notable. Marcelo vive como respuesta a la pregunta desolada de los que experimentan vacío interior. Qué bien dicho y qué exacto. El 5 de marzo de 2011, respondiendo a un pedido mío, cuando yo estaba rehaciendo el libro de Marcelo para hacer una edición actualizada, Astur me transmitía estos rasgos de su hijo. Usted me pregunta sobre el Marcelo niño, adolescente, que era de lo que menos datos yo tenía. Bueno, me dice él, era alegre, conversador, también escucha atento, muy tranquilo, con unos ojos firmes y claros por los que hablaba su vida interior. Mientras crecía yo lo veía cada vez más interesarse por una vida disciplinada y con un sentido. Por eso, luego de cursar la escuela primaria en el Colegio El Salvador, eligió el bachillerato en el Liceo Naval Río Santiago, del cual egresó con honores y como el mejor compañero de toda la promoción. Un dato importante y significativo es que se le dio el grado y el uniforme de Guardia Marina sin necesidad de cursar la Escuela Naval Militar. Sin haber egresado aún del liceo, continúa, leía con fervor las obras de Chesterton, Hugo Wass, algo de Léon Blois, recuerdo, y se interesaba como yo en la literatura gauchesca. Prefería quedarse en casa leyendo, aunque no le faltaba un muy leal grupo de amigos, varios de los cuales hoy son miembros de la justicia, del Estado Nacional y del mundo empresario. Repudiaba la violencia, quería entenderla y no podía. Hacía favores sin hacer notar su gesto, estaba cada vez más alejado de la vida mundana. Creo que simbolizaba lo que es una persona cabal, con una fuerza interior que lo guiaba con serenidad y firmeza hacia su camino de querer y comprender al otro. Señalado, así me di cuenta después, por una gracia superior, para cumplir un destino ejemplar. Fin de la cita. Reaparece aquí entonces el tema del destino y de la misión de Marcelo. Eso es precisamente lo que vieron en él quienes lo conocieron, incluso cuando solo lo trataron muy poco tiempo, como le pasó a muchos. De las cartas, notas y relatos escritos por el mismo Marcelo, así como de los recuerdos de sus amigos y conocidos, emerge la figura de un muchacho maduro. Para preparar estas notas me puse a releer lo que había escrito de él, primero en 1997, luego en 2011, buscando los rasgos que destacaran la madurez de su personalidad. Pero tuve que abandonar ese camino porque no había página en la que no encontrara características notables, era casi como reescribir el libro. Voy pues a limitarme solo a elegir algunas líneas cardinales y episodios más emblemáticos. Lamentablemente, por razón del tiempo, tendrán que ser muy pocos, menos de los que nos gustaría comentar. Señalo entonces algunos rasgos y algunos hechos concretos. El primero de ellos, la farsa. Tenía 17 años cuando terminó el Liceo Naval y para la fiesta de egreso escribió una pequeña obrita de teatro, brevísima, que tituló La farsa. Nuestros seminaristas la representaron por vez primera, 3 años antes, 3 años después de su muerte, en 1989, y algunos años más tarde, en 1995, la llevaron nuevamente a la escena nuestros novicios. Él amaba el liceo, pero también había sufrido mucho en él, especialmente los últimos años, cuando sus ojos habían madurado lo suficiente para penetrar las miserias humanas. Compuso una obrita que puede parecer triste, pero que intenta reflejar la corrupción del mundo que él encontró cifrada en su ambiente liceísta. Hubiéramos pensado que un muchacho pudoroso y limpio, queriendo retratar lo que está mal en el mundo, hubiera puesto el énfasis en los desórdenes de la carne. Él, en cambio, se dio cuenta que el drama es la corrupción del espíritu, la mentira y el desprecio por la verdad. Y no se hizo ilusiones. Por eso, al final de su obra, su héroe es triturado por la máquina de la hipocresía. El rodar de su cabeza, dice relatando el trágico final del personaje central, marca lo inútil que es ante la situación el intentar restablecer los valores perdidos. Ciertamente palabras que podemos considerar exageradas, pero propia de un muchacho que ve con angustia ese mundo lleno de corrupción, como el que vemos nosotros a nuestro alrededor, ¿no? Y que no lo puede cambiar. Ya en esta época Marcelo sentía un vivo rechazo por la falsedad, la apariencia, el fingimiento y el fariseísmo. Y ya sabía que solo se lo puede vencer al precio del testimonio doloroso y del sacrificio personal. La obra no se representó en el Liceo y a él mismo le pareció tan amarga que intentó quemarla. La salvó, de hecho, uno de sus amigos y por su intermedio llegó a nosotros. Segundo lugar, el episodio de un cierto grupo que no voy a nombrar, pero que está relatado en el libro de Marcelo, por eso no es ningún secreto esto. Me parece importante también aludir a un delicado incidente que muestra un aspecto muy significativo de la madurez de su conciencia moral. Durante su periodo de liceísta, Marcelo entró en contacto con un grupo muy activo en ese ambiente, con apariencias muy católicas y serias. Este grupo captaba a los jóvenes más valiosos y con mejores cualidades humanas y religiosas, proponiéndoles trabajar por la conservación y promoción de auténticos ideales como el bien de la patria, la cristiandad, los valores morales, etc., todos amenazados por los enemigos de la fe y de la patria. Una persona entusiasta, patriota y de fe no podía buscar nada más adecuado, pero la metodología de trabajo de este grupo, difícil de discernir de entrada para un muchacho noble pero sin experiencia, no los volvía muy diferentes en definitiva de los enemigos que ellos pretendían combatir. Marcelo comenzó a formarse en este grupo, pero pronto comenzó a chocarle la falta de transparencia de sus procedimientos y especialmente cuando experimentó precisamente el manejo de la conciencia por parte de sus autoridades. Y ni bien se dio cuenta, se alejó de ellos, dejando escritas algunas observaciones que hacen ver qué cosas le hacían ruido en su propia conciencia. Entre otras cosas, en el informe que él dejó y que nosotros poseemos, habla de un claro intento de querer manejar las conciencias, a tal punto que a los miembros orgánicos se les prohibió ver a cierto sacerdote, uno que podía evidentemente poner al descubierto las turbideces del grupo. Precisamente una de las cosas que más le chocó la conciencia moral a Marcelo es, en palabras ahora textuales suyas, que el jefe de la organización en Argentina, y él da el nombre, dijo que convenía tener por un lado a un confesor y a este decirle los pecaditos, entre comillas, la expresión que usaba ese hombre, y por otro un director espiritual, dice, es que, acotaba ese hombre, un jefe político, lo que intentaban formar en aquel momento, no se debe desprestigiar con su director. Esto, ante el sentido de la fe que tenía Marcelo, le hizo percibir inmediatamente que era una manipulación de la dirección espiritual que de ninguna manera puede venir de Dios. Y ahí es cuando se da cuenta de qué es esto. Con una apariencia de cruzada católica, estamos aquí ante algo que es exactamente lo contrario del espíritu católico. Muchos otros no se dieron cuenta, eso es importante destacarlo, y siguen sin darse cuenta hasta el día de hoy. Algunos ideales, tercera cosa. Con 17 años, destaco la edad, porque todos nosotros, todos ustedes, deben tener personas de las edades que voy a ir indicando, ¿no? Y que les servirá de parámetros para ver entonces lo que significa la madurez, ¿no? Y lo que es incluso personas buenas, hasta dónde llegan, cuáles son los límites. Por eso aquí se nota la obra también de la gracia en esta persona. Con 17 años escribía en una carta a uno de sus amigos desde Río Santiago, donde estaba en el liceo. Con respecto a los Caballeros de María, pequeño grupo mariano al que él pertenecía, me sé indigno y no lo digo por aparentar modestia, pero estoy de acuerdo con vos en que algo de esta índole nos une para un fin nobilísimo y nos obliga entonces a luchar con denuedo, ante todo contra nuestras propias debilidades, y si cayésemos, tenemos que tomar fuerzas de esa caída para levantarnos y empezar con mayor brío. Pero todo esto no es posible si no rezamos constantemente. Dice San Agustín, la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. El medio es por demás hostil y las tentaciones son numerosas, pero como dijera Unamuno, es preferible morir como un león que vivir como una rata. Nosotros somos jóvenes y desde ya tenemos que construirnos y construir al mundo de acuerdo a los principios católicos que intentamos preservar. Es difícil, pero todo es posible para el que cree, como dijera nuestro Señor Jesucristo. Lo importante es hacerse fuerte en la fe, de a poco, e intentar perseverar. Hermoso párrafo realmente, que hace notar el entusiasmo juvenil y sus nobles ideales, y que si no supiéramos quién lo escribió, lo atribuiríamos a una persona ya fraguada largamente en los caminos de la vida espiritual. Pero tenía 17 años. No dejemos pasar dos cosas que muestran la seriedad de cuanto señala Marcelo. Lo primero es esa magnífica expresión que deberíamos esculpir en nuestras almas. Tenemos que construirnos y construir al mundo de acuerdo a los principios católicos. Marcelo habla de construirse a sí mismo. Construirnos a nosotros mismos. Y esto antes de pensar en construir otras cosas fuera de nosotros. Esa es la expresión de alguien que sabe por dónde se empiezan las cosas. La maduración es una lenta y fatigosa autoconstrucción, autoformación, y con renuncias, éxitos, fracasos, vueltas a empezar, y logros a veces solo parciales, que solo tras largo tiempo muestra sus resultados. Marcelo quería cambiar el mundo. Hay que construir el mundo, dice. Pero sabía que lo primero que debía revolucionar y cambiar tenía un nombre muy conocido para él, el propio yo de Marcelo Morcela. Lo segundo que señalo de este párrafo no era un atolondrado ni un delirante. No pensaba que las cosas se hacen a la Bartola. Por el contrario, su programa es muy escueto pero certerísimo. Dice, hacerse fuerte en la fe, de a poco e intentar perseverar. Vuelvo a repetir, tenía 17 años, pero pensaba al estilo de los grandes caudillos y conquistadores. Que Marcelo tenía en claro que debemos forjar nuestro carácter y además que esto comienza con una verdadera actitud interior, lo volvemos a encontrar escrito en una nota de algunos años posterior. Tenía ahora 21 años y dice así, debo definirme contra el mundo, no ceder, no apesadumbrarme por la idea de persecución o por la misma persecución. No temer la opinión que tengan sobre mí los demás a causa de la verdad, con mayúscula verdad. Dar gracias a Dios siempre. Entresaco de una lista de propósitos hecha por él. Con estas palabras nos ha dado los términos que nos permiten resumir su personalidad. ¿Qué era Marcelo? Marcelo fue una persona definida frente al mundo. Definirse es plantarse con decisión, hacer frente a la corriente, como esos artefactos que nuestros antepasados en estas tierras llamaron pie de gallo y que se colocaban para hacer frente a los cauces impetuosos de los ríos. Antiguamente se hacían con tres leños, ¿no?, muy grandes. Hoy en día los pueden ver todavía cuando cruzamos los puentes, pero están hechos de cemento. Eso se pone para que el río no destruya las orillas y vaya comiéndolas cada vez más. Ah, pie de gallo, ¿no? Y eso es lo contrario del junco agitado por la brisa o la hoja temblorosa. Un hombre definido. Y podemos preguntarnos, nosotros, ¿somos hombres definidos? ¿Somos mujeres definidas? El patriotismo, otro aspecto. Otra actitud que pone en evidencia a las fibras maduras de su ser es su sentido de la patria. Marcelo amaba nuestra patria y era patriota. No era, en cambio, patriotero, como se dice, de quien alardea excesiva e inoportunamente de patriotismo. Esa es la definición que da el diccionario de la Real Academia. Su amor por la Argentina estaba penetrado de luz, era realista y no tenía un sentido banal y tonto de la patria, sino verdadero, ese que nos hace sufrir por una madre a menudo maltratada por sus propios hijos, es decir, por nosotros mismos. Desde Estados Unidos escribía en 1981, estaba allí acompañando a su padre. Tenía ahí 18 años. Aunque parezca mentira, le escribo un amigo, se extraña al país y todo lo que éste encierra. Me doy cuenta de que tenemos potencialmente un gran país y gente muy capaz. Por eso es nuestra responsabilidad, en la medida de nuestras posibilidades, cambiar lo que haya que cambiar y reafirmar lo que esté tambaleante. La Argentina fue un gran país alguna vez y volverá a serlo. Durante la Guerra de Malvinas, el 2 de mayo de 1982, escribía: en este momento debería estudiar, pero me urge la necesidad de escribir. Un sinnúmero de sentimientos se confunden en mi interior. Siento la inefable emoción de ver que mi país sigue siendo el de San Martín, Belgrano, Brown, que nada ha cambiado en el espíritu de los argentinos. Solo estábamos dormidos en el letargo de una comodidad un poco desmedida. Nadie deja de tomar parte en esto que nos toca en lo más íntimo a todos los argentinos. Y terminaba revelando ese dato tan íntimo, dice él. Es mucho lo que hay por escribir, pero lo haré de a poco y por desbordamiento, como siempre. Así escribía. Un año después de la derrota, volviendo sobre el tema, con mucho dolor, melancolía y reflexión, añadía: el silencio habla, lo que es justo sigue siéndolo, la vida continúa. Pero hoy, en muchos hogares argentinos, faltan algunas voces, las de los muertos. Y son más elocuentes que las que oímos a diario, porque llaman con fuerza de dolor e indignación en los que recibimos su mensaje. Nos hablan de heroísmo, anónimo en la mayoría de los casos, de amor a la patria, fertilizada con su sangre, de amor a Dios, único sentido y fin de la vida, y por el cual se puede llegar a la muerte misma. Y es que quien ama a Dios, ama a su patria. Toda guerra contiene horrores que le son propios, de más está mencionarlo. Recuerden lo que decía su papá, ¿no? No entiende, o sea, trata de entender una lógica en la violencia y no la encuentra. No es eso, ¿no? Otra cosa distinta es tener que luchar cuando hay que luchar, pero no porque uno le guste o le comprenda la lógica de la violencia, que no la tiene, porque no viene de Dios. Sigue: pero es también importante destacar los valores adormecidos por una vida cómoda y demasiado frívola que surgieron en un pueblo que solo había sido en los últimos tiempos espectador y no protagonista. Lo sucedido en Argentina confirma que los momentos cruciales prueban a los hombres, demostrando lo verdadero de su esencia. Aunque el destino de las Islas Malvinas Argentinas sea aún hoy un interrogante, ya que los británicos no pueden, aunque lo hagan aparentemente, considerarse los únicos que han de contar la historia luego de la guerra, existe la certeza de que, a pesar de todo, la verdad es verdad, el error es error y lo que es justo sigue siendo. La belleza y la poesía. Otro aspecto que me gustaría subrayar como manifestación de su multifacética madurez es su sentido lírico y sensible de la realidad y de la vida. ¿Cómo definirlo? Es muy difícil. Quizás simplemente así: Marcelo era un poeta. Esto lo había aprendido en parte de su papá y sobre todo de los buenos autores que leyó desde chico. Pero veía las cosas con un gran realismo, destacando tanto su belleza como los límites, o sea, la caducidad y la elevación de las cosas. Todo lo miraba con esos ojos: la vida, el paisaje, el amor, las personas, las buenas costumbres, la amistad, la patria misma, como acabamos de ver. Y sobre todo captaba en las cosas la transparencia de algo superior, es decir, Dios. Pero el sentido poético de la vida es también un sentido del límite de lo terreno. A quien en todo se le transparenta un toque divino, lo terreno termina por producirle insatisfacción. Y entiéndase bien, insatisfacción no quiere decir fastidio, aunque usemos a veces las palabras como sinónimos. Algo puede no gustarme, eso es disgusto, fastidio. Pero algo puede gustarme mucho y no puede colmarme. Y eso me deja insatisfecho, es decir, con gusto a poco, que es una cosa distinta. Y esto quería expresar Marcelo cuando a sus 18 años escribía: volveré a ti, Señor, porque mi alma te busca y está vacía. No puedo vivir sin ti, y al querer hacerlo caigo en el peor de los abismos y queda sin remedio mi vida. Tonto de mí al no querer confiarte en mis caminos. Sé que al fin encontrarte es mi camino. La noche quedó atrás, pero me envuelve, ahí está citando un poeta, el poema es el poema que a él más le gustaba y del que tomamos el nombre del libro, ¿no? Que es el poema Invictus de William Henley, ¿no? Está citando esto, por eso hay una expresión que nos llama un poco la atención, es que es del poema, ¿no?, de Marcelo. La noche quedó atrás, pero me envuelve, negra como un abismo entre dos polos. Doy gracias a los dioses, cualesquiera sean, eso es lo que dice Henley, ¿no?, por mi espíritu indómino. No importa cuán estrecha sea la puerta, ni que me halle algún modo de castigo. Soy capitán triunfante de mi estrella y el dueño de mi espíritu. Capitán triunfante de mi estrella, ¿no? I am the master of my fate, de mi destino, dice el texto original. Una de las traducciones que se hicieron de este poema tan famoso es esta: estrella en el sentido de la estrella que me guía. La estrella que me guía, ¿no? El capitán triunfante de mi estrella, ¿no? Y en otro lugar anotaba, ¿qué es la realidad? ¿La ficción de cada hombre y cada mujer o una manifestación del ser? ¿Quién sabrá la verdad? Tal vez la pueda encontrar en los libros o en los ancianos que en los cálidos inviernos y en los veranos juveniles dan sus consejos como viajeros de un largo vivir. ¿Es inútil buscarla? No lo creo, pero temo que al hallarla haya de morir. Está aquí la cita. Al que encuentra la verdad, nada fuera de ella puede ya contentarle. La necesita toda y para siempre, y esta vida no puede darle eso. De ahí que la persona que realmente encuentra la verdad al mismo tiempo tiene que estar madura para la otra vida. Y si no está madura para la otra vida, entonces no encontró la verdad plena. Está en camino todavía. Amistad y sociabilidad. Otro aspecto de su personalidad lo encontramos en su madurez social, o sea, capacidad de convivir, de hacer amistad, que para él se continuaba en una línea netamente religiosa. Cuenta un amigo con quien viajó a Europa: recuerdo que nos divertimos muchísimo y Marcelo era un permanente animador de las excursiones que hacíamos. Siempre estaba tranquilo, de excelente humor. Siempre veía el lado bueno de las cosas, el lado positivo. Este es importantísimo, esta observación, porque Marcelo en muchos lugares de sus escritos dice que su tendencia era ver el lado negativo. Dice, tengo que superarme, no tengo que resignarme a ver el aspecto negativo. Le pasa mucho a los melancólicos, a los poetas. Entonces significa que esto era fruto de la virtud. Los demás no captaban esa tentación con la cual él luchaba y buscaba ver el aspecto positivo de las cosas, ¿no? Repito, siempre estaba tranquilo, de excelente humor, siempre veía el lado bueno de las cosas, el lado positivo. Siempre tenía tiempo para charlar, para escuchar, para opinar. Debo agregar el relato de lo que uno sentía al lado de Marcelo. Él tenía el don de hacer sentir bien a quien estaba con él. A veces hablábamos de Dios y de las cosas de Dios. Esto es un viaje de amigos. Marcelo no era seminarista, ni muchísimo menos todavía. Y en esto Marcelo tenía una sensibilidad especial, como si presintiera que le tocaba muy de cerca. Notemos que, como dije antes, mucho de esto es fruto de su caridad y espíritu de sacrificio, del olvido de sí por amor al prójimo. Porque, como dije, Marcelo, por su temperamento sensible, también tendía a sufrir con mucha intensidad el lado oscuro del mal, del pecado, de la mentira, de lo retorcido que descubría a su alrededor, y se queja de sí mismo, como dije algunas veces, viendo que subrayaba demasiado este aspecto. Ya aludimos a esto en esa, cuando hablamos de esa obrita, la farsa, donde su decepción por la hipocresía descubierta en su ambiente parece llevarlo incluso hasta la angustia. Por eso realmente, cuando los demás veían en él que él ponía siempre una nota de alegría, una nota de luz en las cosas, nosotros estamos viendo aquí la virtud de Marcelo, no una mera tendencia temperamental. Aquí Marcelo es capitán triunfante de su estrella, o sea, de aquello que le signa su naturaleza. Él triunfa sobre eso, señor de sí. Otro de sus amigos recordaba así su relación con Marcelo. Dice, nuestra amistad, que era divertida, una hermosa amistad, siempre se derivaba a temas más bien profundos, editoriales, ¿no? Temas de fondo, ¿no? No olvidemos que estamos hablando de adolescentes, no de hombres ya curtidos. Marcelo no era ningún superficial y no tenía nada de pavo, aún sabiendo ser muy alegre. Siempre cultivó el don de la amistad. Era fácil hacerse amigo suyo, aunque no forjaba cualquier tipo de amistad, sino amistades profundas basadas en comunicaciones de bienes principalmente espirituales. Ya antes de ser seminarista rezaba habitualmente el rosario, tanto en vacaciones, sabía ir con sus amigos a La Falda, en Córdoba, como en tiempos de actividad, trabajo, estudio. Una vez incluso llevó a sus amigos a rezarlo a una radio. Estos lo recuerdan siempre dispuesto a recibirlos y dialogar, sumamente comprensivo. Sabía esperar, dice uno, el tiempo de cada uno. Cuando encontraba almas que se animaban a acompañarlo en su itinerario espiritual, entablaba con ellas fuertes lazos. Nada puede describir mejor su concepto de la verdadera amistad que estas palabras que escribió uno de sus amigos ya desde el seminario. Dice, hay un punto en la amistad en que ya está más allá del tiempo y la distancia que puedan separar físicamente. Y esto se hace muchísimo más profundo cuando también en cada uno de nosotros vive Cristo por su gracia, porque así estamos realmente unidos, como decimos en el artículo del Credo, por la comunión de los santos, que no es otra cosa que eso, la unión de las almas que están en gracia de Dios, que es más real que la del cuerpo a la cabeza. La seriedad con las cosas. Marcelo fue sobre todo responsable, responsable en sus relaciones familiares, en sus amistades, en su trabajo, en su estudio, en su apostolado, en su trabajo interior de la voluntad. Buscó hacerlo todo bien, porque ese es el único modo en que las cosas deben hacerse si se hacen por Dios. Cuando tuvo que retrasar un año su ingreso al seminario por razones familiares muy fuertes, porque debía trabajar para ayudar a sus padres, Marcelo hizo todo lo posible por vivir ese tiempo como si ya fuese seminarista, con grandes deseos de ingresar, incluso empezando a estudiar por su cuenta algunas cosas que iba a estudiar recién en el seminario. Quizá para ir ganando tiempo, o quizá, mucho más probablemente, para que esto lo ayudara a ser fiel a la palabra empeñada de Dios. Escribía en ese tiempo esto, que realmente a muchos de nosotros nos había avergonzado. También estoy estudiando un poquito de latín, que también es muy interesante. Todavía no estaba en el seminario. Marcelo encaraba lo que hacía con gran sentido de la responsabilidad, como escribe en una notita de 1983. La vida es un continuo tomar y dejar, partir y llegar, y así será hasta la última partida, con mayúscula, la muerte. Es fácil decirme voy, sigue, pero hay que hacerlo. Solamente pido a Dios, por medio de mi madre, que me dé la fortaleza para hacer lo que tengo que hacer, aunque mucho me cueste. Hasta aquí. Ojalá todos entendamos que hay que hacer lo que debemos hacer, y punto. Por eso Marcelo tomaba muy en serio su formación. Por ejemplo, consideraba el estudio algo fundamental para prepararse al sacerdocio. Y se refiere a algunas conferencias a las que pudo asistir en el primer año de seminario como una gracia más que Dios nos hace. Así las anota pidiéndole a su papá. Una gracia más que Dios nos hace. Sin embargo, tenía plena conciencia de que el estudio, siendo un aspecto fundamental de la formación, no era lo más importante. Por encima estaba el trabajo de la gracia y la transformación de la voluntad para aspirar a la unión con Dios. Le escribía a su papá en 1984. Aclaro que no es lo más importante el estudio, porque evidentemente se puede saber mucho y no ser bueno. Primero está la caridad, la fe, la esperanza. Te quiero. Y no es que fuera un mojigato o no le costara la lucha por la santidad. A uno de sus amigos le escribe a mediados de su primer año de seminario lo siguiente: yo sigo muy contento y constatando que el tiempo vuela, se te va de las manos. Pienso a veces en lo que es el sacerdocio y me doy cuenta de que es algo tan grande que sobrepasa todo lo que uno puede imaginar o la idea que uno pueda tener. Pero hay que confiar en Dios. Uno no merece ni es digno, pero es la voluntad de Dios. Te digo esto porque muchas veces me veo con defectos, pero los apóstoles también los tenían, eran hombres, y eso, y esto de los apóstoles es un gran consuelo, porque estos hombres rústicos y pecadores fueron después los más grandes santos que dieron la vida por Jesucristo. La santidad es trabajo de toda una vida. El sentido religioso. No quiero terminar esta enumeración, lamentablemente magra y salteada, de las facetas más maduras de Marcelo, sin aludir a lo que fue el rasgo más convincente de su madurez, su sentido religioso. Es tan importante este aspecto que es la razón por la cual nos dejó tantos escritos, pues en carta a su padre, escrita ya siendo seminarista en mayo de 1985, menos pues de un año antes de su muerte, decía: siento la necesidad de escribir y así desahogar esta sed de lo eterno. Todo lo que escribió entonces brota de esto. Frente a una situación que lo obligó a cambiar planes muy importantes en su vida, ya antes de ser seminarista, Marcelo escribió a un amigo: con el padre X ya hablamos de que pudiera pasar esto, y bueno, hay que hacer la voluntad de Dios, y así se muestra. Y en otra carta: no siempre lo que queremos es lo que podemos, pero el Señor sabe bien lo que es bueno para cada uno, aunque no lo comprendamos. Y te aseguro que es duro, pero igual la vida es mi don de Dios y vale la pena luchar. Te pido que reces por mí, por la fidelidad. Tu hermano en Cristo, Marcelo. No nos encontramos todos los días con chicos de 19 años que miran las cosas así. Lamentablemente hasta son muy pocos los adultos y viejos que tienen una tal mirada de la vida. Marcelo tenía bien en claro que su vocación era de Dios y que era él quien la sostenía. Como le decía su papá en carta de 1983, con respecto a entrar al seminario sigo pensando lo mismo. Pero no es que el ánimo esté retemplado como vos me decís y te agradezco, sino que es Dios quien da la vocación y quien la sostiene. Uno pone apenas lo humanamente posible y Dios hace el resto. Si por mis propias fuerzas humanas fuera, yo no daría ni media cuadra. El error sería para mí confiarme en mi fortaleza, porque además sé que por experiencia, por este lado no va la cosa. La suya era pues una espera confiada en Dios, porque como les escribía a sus amigos, citando a nuestro Señor, para Dios no existe nada imposible, la palabra del ángel a la Virgen Santísima. Marcelo tenía un gran sentido religioso y ponía cada cosa en su lugar. Había aprendido por su cuenta y con sufrimiento que es necesario aquello que el padre Kentenich, a quien creo que Marcelo nunca leyó, llama la virtud del desengaño. Es decir, el prepararse para que si los demás nos fallan, esto no nos desmorone a nosotros. ¿Cuántos desengaños nos vienen de personas que parecían una cosa y luego se revelan muy distintos? De unos que nos abandonan, de otros que nos traicionan, de algunos que de amigos se vuelven perseguidores, de otros que no están cuando deberían estar. Esto, dice Kentenich, es parte de la ley de la vida. Y cuando Kentenich decía esto a los sacerdotes suyos en Suiza, le decía: ustedes creen que no estoy hablando en serio, esperen unos años y van a ver cómo yo los voy a decepcionar. Y él decía: Dios permite esto para pulirnos de los apegos y de los apoyos demasiado humanos que construimos, olvidándonos de que solo debemos buscar a Dios y sostenernos en Él y cumplir nuestras palabras hechas a Dios, a pesar de que las hacemos en un contexto histórico y debemos cumplirlas en el contexto histórico que le hicimos. Como la esposa que promete fidelidad al esposo frente al altar, se lo promete a Dios, no solo a su esposo. Si el esposo luego le falla, sigue valiendo aquel a quien primero entregó sus palabras. Lo mismo la religiosa cuando hace sus votos, lo mismo el religioso cuando hace sus votos, lo mismo el sacerdote cuando pide alguna cosa determinada, como es el hecho de que la iglesia lo ordene sacerdote o lo reciba en una congregación. O sea, eso se entrega a Dios, no tiene nada que ver con los hombres. Es una cuestión secundaria, es una cuestión secundaria. Eso es el sentido trascendente y religioso y teológico último de la vida religiosa. Como exclama don Orión en momentos de mucho dolor para él: Dios solo, es la santidad en su grado más elevado. Dios solo es la seguridad mejor fundada de entrar un día en el cielo. Dios solo, hijos míos, Dios solo. Pero significa entonces que la palabra es inviolable, porque es a Dios principalmente, ¿no? Los que no entienden esto, cuando los demás les fallan, se caen ellos mismos como una tapia ruinosa, expresión de la Sagrada Escritura, envueltos en la tristeza más amarga. Marcelo sabía la importancia de esta verdad, porque nunca, aunque nunca la formulara así, porque él no leyó a Kent Nietzsche, pero dejó anotado en un manuscrito algo semejante. Dice: me acuerdo que una vez estaba triste en el liceo y decepcionado. Es lo que lo lleva a escribir la farsa con esa amargura, ¿no? Dice: y un amigo me dijo: solo teme a los hombres quien en ellos confía. Quien en Dios confía, solo a él le teme. Qué poca idea tengo, sigue diciendo él, después de recordar estas palabras, ¿no? Qué poca idea tengo del amor de Dios, sobre todo con mis estúpidos escrúpulos. Recuerden que él padeció un tiempo esos escrúpulos. Solamente le pido a mi madre, la Virgen María, que me dé la virtud de la confianza en Dios y que lo que veo de las personas no me disminuya la fe ni distorsione la imagen que debo tener de Dios, porque Dios es siempre el mismo. Los que cambiamos somos los hombres. Después de más de 30 años de sacerdocio, puedo decir que he encontrado muy pocos hombres que hayan entendido esta verdad, menos aún muchachos que le hayan comprendido a los 17 años de edad. Cuando él escribe este texto ya es un poco más grande, pero se refiere al episodio, era cuando tenía 17 años, y fue cuando entendió esta verdad. ¿Todo esto brota de qué? De su sentido de la eternidad y de la presencia de Dios, que era tan fuerte en él. En su correspondencia siempre está presente la nota espiritual y religiosa. Una anécdota describe su sentido de Dios y del valor eterno de la vida. La narra uno de sus amigos. Dice este: mamá estuvo muy enferma. Tenía muchos dolores. Esto me ponía mal. Entonces, cuando me sentía un poco desbordado por la circunstancia, iba a buscarlo a Marcelo. Son adolescentes, ¿eh? Él me enseñó a tener el hábito de rezar el rosario. Lo hacíamos todas las noches, para lo cual me pasaba a buscar cerca de las 9:30 para caminar y rezar. Quería mucho a mi madre, que mi madre recibiera la extrema unción. Este joven después relata que él no se animaba a proponerle a su padre, que no era practicante, que llamaran a un sacerdote y que le administrara los sacramentos. Entonces fue Marcelo mismo quien habló con él, convenciéndolo para que le asistiese un sacerdote, como hizo efectivamente. Ese mismo día, a las 2 de la mañana, después del día que fue atendida, falleció la señora. En una de tantas charlas que teníamos, continúa este amigo de Marcelo, poquito tiempo después de que mi mamá había muerto, un día en que íbamos caminando por la calle me dijo: vos tendrías que estar contento. Yo lo miré como para fulminarlo, como diciéndole: ¿qué me querés decir? Estaba destrozado. Marcelo continuó: cuando logres entender que quien muere joven es un elegido, porque está preparado antes que los demás para estar junto a Dios, vas a poder entender que tenés el orgullo de haber tenido una madre elegida porque murió joven. Esto me vino a la memoria al enterarme que él había fallecido. Y ahí realmente sentí que Dios existía. Pues la semilla puesta por Marcelo fructificó después. Y esto me dio paz. El último tiempo que vivió tenía una gran preocupación por su padre. Él me había dicho abiertamente que tenía que sacrificarse de alguna manera para que su padre fuera al cielo, y esto lo preocupaba sobremanera. De este testimonio, que elijo entre muchos otros, quiero destacar dos cosas, y con esto voy terminando. La primera, que Marcelo consideraba la vida terrena como un paso y una preparación para la vida eterna, y por eso miraba la muerte con una serenidad, con la serenidad de quien mira una puerta que lo conduce a un lugar misterioso, pero deseado, aunque temido, deseado. También consideraba que esa preparación hay que hacerla sin perder tiempo, porque para eso hemos nacido, para la otra vida. De ahí que morir joven no era para él un destino dramático, lo cual es una madurez notable. Lo segundo es más importante todavía: amaba a los suyos con amor no solamente humano, sino sobrenatural. Esto quiere decir que principalmente quería su salvación, y que si el precio para que alguien se salve es el propio sacrificio, no debemos considerarlo demasiado caro. Marcelo sabía que la salvación no se improvisa, y que no debe dejarse para último momento, aunque Dios pueda regalarnos milagros como el del buen ladrón. Es una excepción. A su papá le decía, en referencia al fallecimiento de la abuela paterna, decía, ella tuvo una buena muerte porque vivió una buena vida. No dice nada más. Es una elegante manera de invitarlo a vivir bien. Vuelvo, para terminar, al papá de Marcelo. Una persona que estuvo muy cerca de Astur Morcela en los últimos tiempos y que fue quien me comunicó que había fallecido, me escribió lo siguiente. Hay algo que quiero contarle. Bien sabe usted la emoción que vivió Astur leyendo su libro, se refiere a la biografía de Marcelo. Fue tan intensa la emoción que lo embargaba que me decía, tengo que detener por momentos la lectura sobre Marcelo, porque la emoción que me embarga es tan grande que me cuesta contenerla. Pero lo más importante es lo que sigue diciendo con fina observación esta persona. Dice, y yo, padre, me daba cuenta del viaje interior que el padre recorría hacia su hijo, sintiéndose cada vez más cerca de él. Debe haber sido maravilloso para Astur descubrir nuevas vivencias en Jesús y María de la mano de Marcelo. Tan conmovido estaba que después de la lectura total del libro, seguramente él quería expresar bellamente estas sensaciones con el estilo poético que tanta emoción merecía. Hasta aquí las palabras de esta persona, amiga de la familia, ¿no? Pero ciertamente, qué increíble, ¿no? Pensemos lo que acaba de decir, o sea, el papá haciendo un viaje interior hacia el alma de su hijo. Solo una persona muy madura puede conseguir que otro, sea quien sea, pero más si es el propio padre o la madre o alguien muy íntimo, pueda ascender hasta Dios en la fineza del corazón, introduciéndose en el corazón del otro. ¿Somos nosotros capaces de elevar a quienes se introduzcan en nuestro corazón? Si nuestra respuesta es sí, es porque somos maduros. Si es todavía no, aún tenemos mucho camino por recorrer. Y creo que Marcelo puede guiarnos con mano segura y pedirle a Dios que afiance nuestros pasos. Nada más.